cnqradio.com con notas exclusivas. Los precios de cigarrillos que recordamos a partir de la jornada de hoy aumentaron sus precios. Decirle la marca por una cuestión de organización. Los precios aumentaron entre 25 centavos y 80. El Marlboro común costará con 50 centavos, mientras el Box 9 pesos. Next aumentará también 25 centavos y llegará a 6 pesos. Otro de las marcas conocidas, Philip Morris, costará 8 pesos y la versión Box costará 7 pesos con 50 centavos. L&M, el Box, 8 pesos. 10 paquetes de cigarrillos son 80 pesos. Otras marcas conocidas y caras, Parliament y Virginia Slim, se incrementan 80 centavos para llegar a 9 pesos con 70 cada paquetito. Otra tabacalera, Nobleza Picardo, generalmente sigue los pasos de Masalim, que es la empresa en la tabacalera, todas las marcas que le dije recién. Todas las marcas de Nobleza Picardo seguramente aumentarán en los próximos días. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.